Aquí estoy, Señor, dispuesto a servir en ti. Esperaré, Señor, todo lo que soy te lo entrego hoy. En ti esperaré, Señor. Aquí estoy, Señor, en ti esperaré, Señor. Úsame, lléname, límpiame, Señor. Espíritu de amor y de poder, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, dispuesto a servir. Señor, úsame, lléname, límpiame, Señor, úsame. Amor y de Dios.